y poder disfrutar de lo que nos gusta, de lo que nos hace bien, sin olvidar obviamente lo que ocurre a nuestro alrededor, porque también se viene replicando en muchos de los recitales de rock de los últimos meses, colectas solidarias, juntando alimentos, tratando de acompañar el laburo que hacen un montón de merenderos, de comedores en las barriadas, en las ciudades donde van tocando las bandas. Lo de Gardelito el otro día no fue una casualidad, forma parte también de toda una movida que se viene haciendo para acompañar a merenderos y comedores para que puedan realmente dar un plato de comida a un montón de gente, cada vez más gente que lo está necesitando. Así que en ese marco fue una gran fiesta la que vivimos el sábado pasado en Varadero. Hablando de grandes fiestas, lo que venimos como desayunándonos día tras día con sorpresas también de lo que se publica desde la página oficial de Los Piojos, porque sí, volvió a abrir una página oficial de Los Piojos a casi 15 años, no casi, 15 años del último ritual. Están publicando lo que fue ese último ritual en el estadio de River Plate y que se podría venir una nueva juntada, un nuevo recital, no lo sabemos, esperemos que sí. Para muchos piojosos, piojosas de alma, sería como un gran sueño que se vuelva a concretar ese reencuentro en los escenarios, y bueno, veremos qué sale de todo eso. Comenzamos este viaje número 110, este viaje sonoro al cual invitamos siempre a que nos acompañen. Comenzamos con la gran bestia del rock internacional, que es AC/DC, que hace unos días atrás comenzó nuevamente, después de 8 años, una nueva gira por Europa, y que esperamos que en algún momento se pueda anunciar esa tan ansiada fecha en nuestro país. Así que vamos con un tema del último disco de AC/DC, que arrancó su gira en Alemania y que lo esperamos. Sí, esperamos AC/DC por nuestras tierras. Ojalá se anuncie esa fecha que muchas estamos esperando. Suban el volumen porque este viaje recién empieza y se viene con todo. Gonna change. Y lo que pasaba era AC/DC con uno de los temas que forma parte de su último disco, Power Up, que estuvo saliendo ahí casi en medio de la pandemia y que lo están comenzando a presentar con llenos totales en Europa. Ya se habían presentado el año pasado en California, en un mega recital que hubo ahí. Bueno, ahora largaron con la gira europea y bueno, ahí estamos como convocando a todos los espíritus del rock and roll para que anuncien esa gran fecha en Sudamérica y puntualmente en nuestro país. Así que seguimos esperando ese milagro. Seguimos con más música, seguimos con más rock, hablando de historias del rock, hablando de lo que tiene que ver con el origen del punk, del rock en nuestro país. Quienes están arriba del escenario nuevamente, sonando con todos, lograron recuperar sus discos para publicarlos desde sus páginas y no desde algunas productoras que en su momento se hicieron dueñas de esa creación artística que es la música, que es un disco. Son las G-Devils, esta gran banda que se forma allá por fines de los 80, principios de los 90, con Patricia Pietrafesa y Pilar Arrese, y empiezan todo un recorrido increíble, increíble, y junto con otra gran baterista que es Inés Laurencena, volvieron ahí arriba de los escenarios, se están presentando, se volvieron a presentar desde el año pasado en un festival Gear Power, y ahí siguen sonando arriba del escenario. Esperemos que en algún momento podamos tener nueva producción discográfica de esta gran banda de punk rock. Estas grandes mujeres militantes de todas las causas, están siempre ahí poniendo el pecho y que suenan tan bien. Por eso hoy traigo lo que fue su último disco y que está en las redes sociales para poder disfrutar. Esto es G-Devils. Qué gran trío de rock power que tiene Argentina, y esto de reivindicar el rol de las mujeres, de las disidencias dentro del rock nacional, dentro del punk nacional, es totalmente necesario y forma parte de esto, de abrir cabezas y empezar a contemplar todo lo que se está moviendo más allá de lo que te presentan los grandes medios de comunicación. Esto es G-Devils, suban el volumen a seguir rockeando. Voy a tomar un colectivo al centro. We'll be right back. lo que pasaba era She Devils de su último disco, Horario Invertido, del año 2007. Las integrantes estuvieron durante mucho tiempo siendo parte de la banda de punk tropical Cumbia Queers, eran las integrantes, y todavía en el mientras tanto iban haciendo algunas presentaciones, pero bueno, ahora volvieron a juntarse y esperemos que en algún momento pueda haber nueva producción discográfica de She Devils. Nos quedamos con las voces femeninas, nos vamos para la ciudad de Rosario, que ahí descubrí una gran cantante, una gran artista. En esto de ir buceando en la Matrix, en las redes sociales, me encontré con Aixa Pacheco. Realmente lo que hace es increíble, recomiendo mucho escuchar la producción discográfica que tiene Aixa, algunos sencillos, un EP que salió en el 2021, ojalá esté grabando algo nuevo, porque realmente la voz que tiene y la banda que terminó ahí armando Aixa junto con Bárbara Bertone en la batería y Lautaro Bertero en el bajo es realmente muy muy bueno. En algún momento que ande ahí por el sur de la narcoprovincia santafesina, espero poder verla en vivo y en directo. Vamos a disfrutar un par de temas de Aixa Pacheco, esta cantante, esta artista rosarina. Disfruten, suban el volumen, este viaje se va poniendo cada vez mejor. Todo lo que pienso, lo que siento, empieza a sentirse mal. Día tras día lo parece querer cambiar. Es mi deseado escape, mi necesidad. Quiero que me ignores y te no seas tú. Es la única forma en la que no te pueda odiar. Reprime mi locura y me vuelva a culpar. Escribir las paredes no me alcanza. Dar tu nombre se siente muy mórbido. En mirar tus fotos hasta dormir me hace perder la razón. Acá estoy perdiendo la cordura. Todos hablan de estar juntos de amor, pero ninguno tiene razón. No es locura si no puedo. Quiero verte otra vez para cumplir hasta no volver a hacerlo. Y ahí pasaba Aixa Pacheco, esta artista, cantautora de Rosario, que desde el 2017 comenzó su carrera solista y que Aixa esperamos más, queremos más, esperemos que pronto pueda estar ahí promoviendo nuevas canciones y poder ver en vivo y en directo todo su arte, y realmente suena muy, pero muy bien. De ahí, de la ciudad de Rosario, nos vamos para el conurbano, para Capital Federal, para Villa Ballester, a presentar esta banda que está cumpliendo 11 años, que es Medio Loco, una banda de rock que tiene ya algunos discos en su carrera, y que realmente me gustó mucho escucharlo, algunos sencillos dando vuelta. No sé si estarán ahí terminando de armar un nuevo disco, esperemos que sí. Esto es Medio Loco, una muy buena banda de rock and roll de Villa Ballester. Suban el volumen, seguimos con El Rock ha Muerto, larga vida al rock. Que están entregando al vacío, a la... Y lo que pasaba ahí era desde Villa Ballester, medio loco, Ariel Ugarte en la batería, Gastón Vidal en la voz, Lisandro Acosta en guitarra, Juan Catrer en guitarra y Mauro Rebufo en el bajo. Esta banda que desde el 2013 anda arriba de los escenarios y que esperamos en algún momento se dé esa visita por la provincia cordobesa para verlos en vivo y en directo. Muy, muy buena banda de Villa Ballester. Seguimos con más rock, vamos a una serie de versiones y de clásicos del rock nacional. Comenzamos con una leyenda del rock, comenzamos con David Lebón, que acaba de sacar un nuevo disco, Herencia Lebón. Luego de esos dos discos, en el 19 y en el 22, Lebón y Compañía, que realmente es un disfrute pasear por esas melodías, por esas voces, por esos artistas que acompañan al gran David Lebón. En este caso, un tema con una gran voz femenina que es Luz Galli, que ya la estuvimos escuchando haciendo un tema de La Renga en Estofá, el programa de Mex Urtiberea. Y ahora con David Lebón haciendo Frecuencia Modulada. Disfruten, disfruten del viaje dentro del viaje, porque es Lebón. Menos mal que quedan todavía estos grandes próceres del rock nacional que de alguna manera están ahí haciendo temas nuevos, haciendo versiones y también abriendo la puerta a nuevos y nuevas artistas, que creo que es lo mejor, es lo más lindo cuando esos referentes que uno tiene dentro de la música comienzan a permitir que nuevas voces, que nuevos músicos empiecen a transitar arriba de los escenarios y que uno puede ir de a poco abriendo la cabeza para disfrutar del nuevo rock que se viene. Esto es David Lebón junto a Luz Galli. Escuela, la ignorancia de una vida sin dejar, el desierto de una calle sin rayuela, nuestro cielo siempre estuvo más allá. pasen a disfrutar de este hermoso disco que acaba de publicar David Lebón, Herencia Lebón. Se van a encontrar también con un tema acompañado por el gran Luis Salinas y otro por Nico Sorín, que realmente son increíbles las versiones que están haciendo, que acompañan esta banda de David Lebón, que está Leandro Bulacio en los teclados, Roberto Seitz en el bajo, Daniel Ferrón en guitarra, Daniel Colombres en la batería y Gustavo Lozano en las guitarras y en los coros. Realmente un bandón que tiene David Lebón, y qué hermoso escuchar haciéndolo temas nuevos, haciendo versiones, y los invitados que trae, es realmente un disfrute total. Seguimos con más música, hablando de reversiones, hablando de homenajes. Este programa que sale por streaming, en una nueva forma de pensar la comunicación que llevan adelante algunos personajes en Capital Federal y en algunas provincias también. Se hizo el Spinetta Day, donde hubo todo un homenaje al Flaco Spinetta, y quería traer esta versión porque está cumpliendo años la gran Lula Bertoldi, con esa voz que queda bien en todos lados, lo que toca la guitarra, lo que canta Lula Bertoldi, y lo que uno extraña volver a escuchar a Eruca Sativa, y que esperemos que pronto ande nuevamente por la provincia de Córdoba para verlos en vivo y en directo. Esto es Lula Bertoldi haciendo un clásico del Flaco Spinetta, junto con grandes músicos que acompañaron al Flaco: Baltasar Comotto, Guillermo Arrom, Javier Malosetti, el Mono Fontana y Sergio Berdinelli formaban parte de esa gran banda que estuvo acompañando a un montón de artistas, un montón de músicos, que hay unas versiones, una mejor que otra. Traigo esta de Lula Bertoldi porque la voz de Lula Bertoldi sigue siendo un placer escuchar. Suban el volumen y disfruten. Y ahí lo que pasaba era la gran Lula Bertoldi, que está cumplió en estos días 39 años, la guitarrista cantante de Lucas Sativa, y que estuvo el otro día en este homenaje al Flaco Spinetta, y tiene esa voz tan versátil y que queda tan bien con todo, que por eso lo quería traer y disfrutar un poco de esas versiones que suele hacer bien, bien rockera. Hablando de homenajes, hablando de discos nuevos también, quien acaba de publicar hace un par de semanas un homenaje a Charly García, es la gran Hilda Lizarazu, 11 temas en el disco Hilda Canta Charly, realmente es muy hermoso, son 40 minutos de disfrutar de una muy buena selección, una muy buena y muy cuidada selección de temas de Charly García, muy buenas versiones siempre, Hilda Lizarazu, es un placer escucharla. Vamos a uno de los temas que forma parte de ese disco que salió hace poquito, Hilda Canta Charly. Qué lindo es esto de homenajear en vida a tantos artistas. Me parece que pasa también por ese lado, por no esperar que pasen a otro plano existencial, sino hacerlo ahora en vivo y en directo. Esto es Hilda Lizarazu haciendo un homenaje a Charly García. Pasaba Hilda Lizarazu presentando su nuevo disco, Hilda Canta Charly. 11 temas que componen este disco, 40 minutos de la mejor música y las versiones muy, muy, muy cuidadas que hace Hilda Lizarazu de los temas de Charly García. Realmente disfruten, si escuchan este disco lo van a disfrutar muchísimo. Paseen por el disco, pónganlo de fondo y disfrútenlo porque es hermoso las reversiones que está haciendo Hilda Lizarazu. Vamos ya entrando al último momento de este programa, del programa 110 del Rock a Muerto, Larga Vida del Rock. Hace un año salía el tercer disco de una banda que me gusta un montón, cuyo guitarrista y baterista voy a estar viendo el próximo 8 de junio cuando me vaya nuevamente al Estadio Único de La Plata a ver a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Larga Vida del Rock va a estar haciendo la cobertura de ese, de esa nueva ceremonia pagana de los Fundamentalistas, y que vamos a estar disfrutando de ese reencuentro después de ya varios meses. La última vez estuve en Paraná, Montevideo. Bueno, volvemos al Estadio Único de La Plata para ver un gran, lo que va a ser una gran presentación de los Fundamentalistas. Pero en el mientras tanto se cumplió un año de La Mono sacando su nuevo disco, Buen Fin de. Y unos buenos findes que se van a venir en julio y agosto, que realmente estoy viendo, a ver, estoy tratando de organizar a dónde voy, porque en julio van a estar en San Luis, Río Cuarto y Córdoba, van a estar en Rosario también, y en agosto van a andar por San Juan y Mendoza. Así que bueno, vamos a estar intentando seguir a La Mono en las presentaciones en las provincias, donde hacen unos recitales que son increíbles. Pero para disfrutar de eso, vamos a uno de los temas que forma parte de su última producción, Buen Fin de. Un año atrás estaba saliendo este disco, me perdí esa presentación en Capital Federal. No me perdí la presentación que hicieron luego en Rafaela. Estoy esperando nuevamente poder verlos en vivo y en directo a este trío. Ramiro Naguil, Gaspar Venegas, Lucas Argomedo. Qué buen trío, qué buen rock and roll que hace esta banda. Espero que tengan la oportunidad de disfrutarlo tanto como yo. Suban el volumen, empieza el último tramo de este programa de rock and roll. Thank you. Y lo que pasaba era La Mono, la banda de Gaspar Venegas, de Luca Argomedo y Ramiro Naguil, que van a estar por Córdoba en julio, a mitad de julio, vamos a tratar de estar por ahí, pero antes nos vamos a estar encontrando el 8 de junio en el Estadio Único de La Plata, en el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, hacia allí, ya yendo ya. Aviso parroquial de último momento, el próximo domingo 2 de junio a las 20 horas en el canal de YouTube de La Renga va a haber un compilado de lo que fueron las fechas del 4 y el 11 en La Plata. Así que aquellos que estén muy muy ansiosos por lo que va a ser La Renga el 22 de junio en la ciudad de Córdoba, bueno, el domingo 2 de junio va a haber un anticipo de lo que fueron esos grandes banquetes del 4 y el 11 en el Estadio Único de La Plata, así que vayan agendando. Damos por finalizado este viaje número 110 que comenzó con la invocación al universo para que AC/DC pueda plantar bandera en Argentina en una nueva gira. Estuvimos recordando el último disco de las G-Devils y esperando que haya nueva producción discográfica de este trío power femenino. Nos fuimos por Rosario a escuchar Aixa Pacheco, luego estuvimos en Villa Ballester presentando Medio Loco y luego una serie de grandes del rock nacional, David Lebón con Luis Galli en un tema que forma parte de Herencia Lebón, el último disco de David Lebón. Lula Bertoldi reversionando al Flaco Spinetta, Hilda Lizarazu que canta a Charly García en el álbum que presentó hace unas semanas, y cerramos con La Mono, que va a estar de gira por Córdoba, por San Luis, por San Juan, por Mendoza. Intentaremos ahí seguirle el rastro a la banda cuando ande por estas zonas para poder verlos en vivo y en directo. Nos encontramos el próximo programa, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual, la salida es colectiva, que sea rock siempre.